Gálatas 2:20. Abrimos la Biblia. Damos lectura unidos a este precioso texto de la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Lo leemos unidos. Dice así la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por permitirnos la bendición de poder, Señor, alabarte, bendecirte, glorificarte. Señor, es un honor el poder hacerlo. Gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, Señor, que tiene esa libertad, siente esa libertad de poder hacerlo, disfruta de esa libertad, lo manifiesta, Señor, a través del canto de la alabanza. Gracias, Señor. Ahora, Padre, nos disponemos a meditar en tu palabra. Es tu palabra, Señor, y por lo tanto, Padre, pedimos tu ayuda, la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, abre nuestra mente, despeja, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Permite, Señor, que podamos atesorarla en nuestros corazones, y, Señor, porque la fructificación de ella será una grande bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, porque es la palabra tuya la que edifica nuestras vidas, la que nos lleva a tener seguridad y confianza, y la que nos impulsa, Señor, a seguir adelante. Padre, te lo pedimos todo esto, Señor, por los méritos sagrados y benditos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. Repito nuevamente el texto. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo sigo con el pensamiento central que hemos venido tratando en algunas intervenciones ya con relación a la santidad y la santificación. Y quiero compartir con ustedes en esta noche: muertos y vivos. A manera de pregunta, muertos y vivos. Podría preguntarles de una manera más directa: ¿cuántos en esta noche están muertos? Podría preguntarles en esta noche: ¿cuántos están vivos en esta noche? Aleluya. No, qué bueno, qué bueno. O sea que los vivos son más que los muertos, ¿verdad? Son vivos. Muy bien. ¿Qué significa estar crucificado juntamente con Cristo? Este texto de la Biblia nos revela el secreto de la potencia espiritual del apóstol San Pablo. Este pasaje nos revela, nos descubre realmente el secreto de la potencia espiritual del apóstol Pablo. La experiencia también podría ser nuestra. La experiencia podría ser nuestra, si pagamos el precio que demanda. Tiene su precio. tiene su precio. Muertos y vivos. Permítame presentarles primeramente lo que Pablo dice en el texto sagrado. Déjeme usar el pasaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pablo dice, ya no vivo yo. Muertos en Cristo Jesús. ¿Qué significaría entonces estar muertos en Cristo? Estar muertos en Cristo. Y les voy a llevar a algunos pasajes bíblicos para que usted pueda entender un poquito más lo que esto significa realmente. Romanos capítulo 6, en el versículo 1 y el versículo 2, dicen lo siguiente. El apóstol San Pablo, escritor de esta preciosa carta, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora entendemos entonces por qué preguntábamos, ¿cuántos están muertos? El apóstol dice aquí en este hermoso pasaje, porque los que hemos muerto al pecado, y pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando se reconoce, se acepta que se ha identificado de una manera profunda, real, con el Señor Jesucristo, se opera algo maravilloso en la vida del ser humano. Y Pablo trata de ejemplificarlo de esta manera, para que pudiéramos entendérselo mejor. Pablo, de manera personal, decía, ya no vivo yo. El yo, el ego, eso que cada uno de nosotros usa cuando manifiesta sus deseos de ir, yo voy a ir, el yo es el ego, yo iré, yo caminaré, yo compraré, yo venderé, yo fui, yo hice, etcétera, etcétera, el yo. Ese yo siempre nos ha llevado a situaciones verdaderamente lamentables, porque es la manifestación en muchas ocasiones de la vanidad, del orgullo, del apego a todas las cosas que nos rodean. Yo tengo. En todo esto, la palabra del Señor dice que en lugar debiéramos de decir gracias a Dios, o por misericordia de Dios tengo lo que tengo, o soy lo que soy, o logro lo que logro, etcétera, por gracia del Señor. Sin embargo, esa expresión es tan común entre los seres humanos. Vas a ir, yo no voy. O sea, yo, el yo. Y hay quienes lo tienen bastante elevado, esa parte de su ego, de su vida. Y el apóstol San Pablo, de una manera bien clara, nos dice, ya no vivo yo. En otras palabras, ese ego, esa expresión que manifestaba la identificación total de él, decía, ya no vivo yo. A partir de este momento yo he tomado una decisión. A partir de este momento yo tomé la decisión de que ese ego, de que ese yo, muriera. Y el morir es exactamente la identificación más plena en una rendición total a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que a partir de ese momento el control total de la vida del ser humano la toma el Señor. Y eso no es que se pierda la personalidad, seguimos siendo la misma persona. Pero estoy hablando del control de nuestras vidas. Tristemente, para aquellos que se controlan a sí mismos, ven claramente fracasados sus esfuerzos por tratar de superar, porque siempre terminamos en lo mismo, en la derrota. Pero cuando confiamos en el Señor, las cosas son diferentes, las cosas cambian. Pablo decía, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? Preguntaba, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado si hemos declarado que hemos muerto al pecado? Y resultaría bastante increíble, y podría darse algún caso en algún momento dado, ¿no? Por alguna situación de alguna enfermedad, que alguna persona de pronto cayese desmayada y quedara noqueada completamente, y le siguieron el proceso funeral, su corazón se paró, y en medio de la, pues ya, del duelo, del velorio, pues el muerto se levanta, ¿no? Se levanta el muerto y empieza a caminar el muerto y empieza a hacer cosas. Sin duda que todo mundo se quedaría asombrado, ¿no? Un muerto que resucita. No es común. Podría darse el caso de algún tipo de enfermedad, pero no es común. Generalmente los muertos están muertos y los muertos ya no respiran, los muertos ya no tienen voluntad propia, los muertos ya no levantan la mano, los muertos ya no hacen nada, están muertos. A eso es a lo que se refería el apóstol San Pablo cuando decía, si estamos muertos con Cristo, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos? Si estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no hay relación. Esto no resulta, hermanos, lógico. Si hay una renunciación real al pecado. Ahora, fíjense, se ha explicado muchísimas ocasiones, hemos hablado con relación a lo que significa verdaderamente, hermanos, vivir para Cristo. Se ha hablado muchas ocasiones que una cosa es vivir en el pecado y otra cosa es caer en el pecado. La persona que vive en el pecado, se deleita en el pecado, hace todas las cosas que transgreden en la ley del Señor y ahí se recrean. Todo lo que hacen en el pecado lo disfrutan, lo gozan, etc. El practicar el pecado les resulta un placer. Ese es el nombre natural. Pero el cristiano no es así. El cristiano no es así. A diferencia de este, cuando por alguna razón infringe, transgrede, comete una falta, el verdadero cristiano se siente mal. Hay pesar en su corazón por el pecado. Sabe que ha ofendido, posiblemente no a la persona de enfrente, posiblemente ofendió directamente a Dios y esa ofensa hacia el Señor le causa pesar, le causa dolor. Y eso lo lleva a pedirle perdón al Señor. Es distinto recrearse, gozarse y disfrutarse en el pecado que en un momento dado caer, o sea, por algún descuido, por alguna falla, cometer una falta y sentirse mal por aquella falta, que recrearse y gozarse en el pecado. ¿Por qué? Porque eso está acusando claramente quién es quién. Uno es una persona que vive en el pecado y la otra es una persona que está luchando y está viviendo y está caminando y el Señor y el Espíritu de Dios está guiando sus pasos. El apóstol San Pablo estaba hablando con relación a esta grandísima verdad. Déjenme citarles la Biblia y Romanos capítulo 8. Es un pasaje que muchas veces se ha mencionado y que lo leo una vez más. Romanos capítulo 8 del versículo 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que marca la grandísima diferencia. El no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la ley. Va a ser siempre, hermanos, la carne, la ley, la carne, la ley, la victoria, el Espíritu de Dios guiando al cristiano. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Eso es lo que marca la diferencia. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es algo completamente distinto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y ni tampoco pueden, aunque quisieran, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo lo presenta de una manera muy clara. La carne, la carne, la carne y el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, a la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Cristo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, hermanos amados, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Siempre se ha dicho que lo que alimentes más estará teniendo la mayor fuerza en tu vida y estará ejerciendo el mayor dominio en la vida de nosotros. De allí la grandísima necesidad de permitirle verdaderamente al Espíritu de Dios. ¿Y cómo se alimenta la vida espiritual? 100 veces, 1000 veces se ha dicho. A través de la lectura de la palabra del Señor, a través de la oración, fortalecemos esa área en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida victoriosa. Verdaderamente es triste el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Tenemos que aprender a hacer una declaración firme, muertos a la carne. Y yo no estoy diciendo que a la misma manera que los niños, mira, cuando inician en el camino del Señor, los niños, tomando el ejemplo de los niños, se caen, se golpean y tienen una serie de accidentes, podrían tener. Pero llegan a tomar fuerzas, vigor y a estar mejor dependiendo de la leche que se les dé, que llegue el momento en que no tan fácil se caen. Y aún tal vez en algún momento dado podrían tropezarse y caerse. Pero no se quedan tirados, se levantan y siguen adelante. Mire, en la vida cristiana resulta exactamente lo mismo. Es casi, podríamos decirlo, normal, aunque a veces no pareciera tanto, que un cristiano en su primera etapa, en su primera relación con el Señor, sufriese algún accidente. Tristemente parece que los accidentes los sufren los mayores y no los menores, no tanto los menores. ¿A qué obedece? ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? Tal vez sea el primer amor en el que vive. Tal vez sea, hermanos, el deseo y el anhelo y el hambre de estar más cerca de su Señor. Pero resultaría, repito, casi de manera normal. Pero a medida que va pasando el tiempo, eso quiere decir que adquirir conocimiento, adquirir fortaleza espiritual a través del conocimiento de la palabra, esto debería de ayudarnos en nuestro crecimiento para evitar las caídas y los fracasos espirituales. Sin embargo, tristemente, hermanos, podemos contemplar a personas o a hermanos, a hermanitos, que están teniendo unas grandes batallas. No han terminado todavía de ponerse en pie y ya están nuevamente en el suelo. No han terminado todavía de pararse firmes y ya volvieron a caerse. Como si de pronto encontraran un obstáculo tremendo que les impide que los deje. ¿Qué es lo que sucede realmente? El apóstol San Pablo nos está hablando de lo que es la carne y de lo que es una vida en el Espíritu. Tenemos entonces que procurar por una vida en el Espíritu. Porque solamente con una vida en el Espíritu podemos hacer morir todas las obras de la carne. Por el Espíritu viviremos, hermanos amados. Pero si descuidamos esa parte, entonces estaremos en un grave peligro y estaremos corriendo siempre un grande y terrible riesgo. Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 16, el apóstol San Pablo, escritor de esta carta, también dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No deja de ser una lucha, sí. No deja de ser una batalla, una guerra, sí. Pero tenemos que aprender a vencer. Mire, problema habrá siempre, los problemas nunca se van a acabar. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? ¿Cómo enfrentas los problemas? Hay diferentes maneras de enfrentarlo. Hay para quienes los problemas son un caos y los llevan a la derrota. Hay otros que los problemas los llevan a elevarse todavía más y a buscar más al Señor. Todo depende cómo estamos enfrentando la situación. El apóstol San Pablo, escritor de la carta a los Gálatas, está describiendo exactamente un andar. Andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne siempre va a tener esa lucha contra el Espíritu. Y tenemos que mantenerla. Mantener esa lucha constante. Muertos al mundo. Y les llevo a Primera de Juan. Primera de Juan, en su capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mira, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y enumera, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entendamos esto, hermanos. ¿Qué significa muertos en Cristo? ¿A qué se refería Pablo cuando decía, ya no vivo yo? Muerto al pecado, muertos a la carne. Pero tenemos que también aprender a hacer morir las cosas que están en el mundo. Y vamos a, nuevamente, no améis al mundo. Mire, sin duda alguna, tenemos la necesidad de vivir en este mundo. Tenemos la necesidad de vivir en este mundo, de transitar por este mundo. Tenemos relaciones con la gente que vive en este mundo. Pero usted que ha abierto su corazón, usted que ha tenido una experiencia con el Señor, usted que ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal, su ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos, hermano. Y si su ciudadanía está en los cielos, tiene que aprender a vivir en esta tierra simplemente como un peregrino, como alguien que está de paso. Imagínese usted que usted llegase a una ciudad X porque va de viaje a un lugar, pero le es necesario pernoctar en aquel lugar o detenerse para descansar en aquel lugar. Y usted va a estar ahí. Y usted es consciente que en ese sitio, que en esa ciudad, usted va a estar unas pocas horas allí. Usted entonces se daría a la tarea de comprar una casa. Sin duda que no. ¿Por qué? Porque su pensamiento no está en ahí. Solamente está de paso en ese lugar. Y podríamos enumerar un sinnúmero de cosas que podríamos nosotros estar pensando en una estadía en aquel lugar. Pero quiero llevarles a esto. Al día siguiente usted va a levantar el vuelo, usted va a agarrar su vehículo y usted va a seguir su camino hacia donde usted se dirige. Mi hermano, 70 años son los días del hombre. Si en los más robustos, 80. Con todo eso es molestia y trabajo, dice la palabra del Señor, porque somos prestos y volamos. Yo no estoy en contra de que usted tenga alguna posesión, no, hermano, no. Yo no estoy en contra de que usted tenga su casita, de que usted tenga algo así. Es correcto. Pero una cosa es que usted tenga eso y otra cosa que esas cosas le tengan a usted. Eso es lo que cambia. Eso es lo que es diferente. ¿Sí? Yo creo, hermanos, que el libro de los Salmos, donde describe allá, solamente para enfatizar lo breve que es la vida en esta triste tierra, la verdad que más que otra cosa, la verdad agoniza. Déjeme leer un pasaje que siempre lo citamos en los velorios. El Salmo 39, versículo 4, dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil sois. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Mira, amontona riqueza y no sabe quién la va a recoger. Mire, el problema es que lo que está diciendo Juan es: no améis al mundo. Hermano, que el amor no esté depositado en todas esas cosas que a fin de cuentas son vanidad. No dice que no las tengas, sino que tú te detengas para hacer de ellas tu tesoro principal. El Sermón del Monte claramente decía: hermanos, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Tienes que aprender a vivir como un peregrino aquí. Ahora, fíjate bien que lo que dice la palabra del Señor en ese pasaje: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, mira, el sentido que le da el pasaje es precisamente el pecado. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y empieza enumerando los deseos de la carne, lo que Pablo nos decía allá en Romanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Todo ese anhelo y todo ese deseo, todo ese oropel que el enemigo está utilizando para deslumbrarnos y que atrae, que se ve en muchas ocasiones sugestivo, hermoso, bello, y que a veces nos da ganas de extender la mano y tomarlo, aunque esto no sea lo más correcto. Hermanos, tenemos que aprender a tener cuidado. A eso es a lo que el apóstol San Pablo decía: ya no vivo yo. Por eso es que el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, y el morir pues es ganancia. Porque él sabía hacia dónde él se dirigía, y él hacía todo su esfuerzo porque él estuviera allá en la presencia gloriosa y bendita de nuestro Dios. Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 14, Gálatas 6, versículo 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Repito, Pablo está diciendo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. O sea, el mundo no tiene nada conmigo y yo no tengo nada con el mundo. Hay una completa separación. El mundo para mí está crucificado y yo para el mundo estoy crucificado. No hay manera, no hay forma de que él se acerque a mí. No hay manera de que yo también pueda acercarme, porque él está crucificado para mí y yo estoy crucificado para él. Pablo está hablando, hermanos, de una experiencia maravillosa. Ya no vivo yo. Sin embargo, hermanos, muchísimas veces vuelve a surgir ese deseo. Y yo entiendo que es una lucha constante, sí, pero tenemos que aprender a ser victoriosos. Y vuelvo a recalcar hasta el cansancio: el cristiano tiene que hacer la diferencia en este mundo que vivimos. El cristiano tiene que marcar la pauta en este mundo que vivimos. Es un mundo corrupto, sí, hermano, corrompido. El cristiano tiene que ser un hombre, una mujer incorrupto. ¿Y sabían ustedes que la corrupción se genera, hermanos, a través del mismo pueblo? ¿Sí? Si tú te resistieras a darle una mordida, en ese término que se usa, una mordida a la gente de tránsito que te detuvo para porque cometiste una infracción. Si tú te resistieras, si no lo hicieras, estarías haciendo lo correcto. El sacar un billetito y poder pasárselo de una manera así, como saludito Pentecostés, vas a prisa, necesitas llegar rápido. Sabes que es toda una serie de situaciones que vas a ver y vas a perder tiempo. Pero cometiste una falta y amerita una sanción. Al usar la honestidad y el reconocimiento, estás honrando al Señor y estás evitando que la corrupción siga siendo mayor. La corrupción la generamos entre todos. El día que nadie dé mordida, digo, en ese sentido, ¿verdad? El día en que nadie trate de coaccionar a la... Bueno, tristemente hoy para todo existe eso, hermano. Para todo. ¿Quieres que un documento se agilice más? Un billetito. Es más, ya hasta lo saben ya aquellas personas. Vivimos en un mundo corrompido. Pero lo que lo corrompe se llama pecado, hermano. Y en él nosotros estamos viviendo. Vivimos en un mundo corrupto. Pero nosotros no tenemos por qué ser corrompidos. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros somos lo que... ¿A quiénes el Señor ha llamado la luz del mundo y la sal de la tierra? A nosotros, hermano. Es el cristiano, es usted que recibió a Cristo, es usted que tiene a Cristo en su corazón. Bueno, usted es la luz y la sal, y eso marca la diferencia. Pero si la sal y la luz, si la luz no da la claridad necesaria, ¿quién puede saber por dónde camina? Si la sal no da el sabor necesario, no tiene la consistencia necesaria, ¿a quién le va a saber sabrosa el alimento? A nadie. Y eso sería terrible, que tú le eches una bolsita de sal a la comida y te sepa insípida completamente. Terrible. Es cierto que la corrupción es tan grande, que la maldad es tan grande, que el pecado es tan grande. Sí, hermano, que pareciéramos nosotros ser en esa multitud tan grande que hay, que pareciéramos ser nosotros, pero hermanos, como un granito. Sí, hermano. Pero no te apenes ni te sientas mal, si somos un gran, no importa, pero que seamos verdaderamente lo que decimos ser, cristianos, que glorifican, que exaltan y que bendicen el nombre del Señor. No permitas, por nada ni por nadie, si eso te lleva a recibir un regaño, a recibir una reprimenda, a ser cuestionado o a ser vituperado, a ser, hermano, lo que sea, no importa, hermano. No importa, acuérdate lo que dice el apóstol Pedro, que nadie padezca por andarse metiendo en lo que no le importa. Casi así lo dice el apóstol Pedro. Si tú sufres por andarte metiendo en lo que no te interesa o no te importa, entonces buenísimo está. Pero si tú sufres algún padecimiento por causa de Jesucristo, siéntete orgulloso, porque el nombre del Señor estará siendo glorificado. Te dirán tonto, te dirán loco, te dirán lo que sea, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te dieron cambio de más y devolviste lo que te dieron de más. ¡Qué tonto eres! No eres tonto, hermano. Eres justo, eres honesto, hermano. Y eso es lo correcto delante de la presencia del Señor. Si a alguien le pediste prestado, págaselo, hermano. Págaselo. Y si no tienes para pagarlo, por lo menos párate frente a él y dile: ¿sabes qué, hermano? Discúlpame, hermano. No te he podido pagar, hermano. Pero intención no me falta, aunque dinero no tenga. Pero la intención, alguien dijo que con la intención basta. Pues quizás el deudor quizás no le va a bastar tanto, pero por lo menos. Pero no te hagas el desentendido. como que se te olvidó y como que no, posiblemente a lo mejor, no, hermano. El cristiano tiene que marcar la diferencia. El mundo vive así, haciendo trampa. El mundo vive, hermano, en toda esa serie de situaciones tremendas. Busca sacar partido de todo y sobre todo en este tiempo tan tremendo, hermano. Mire, el bandolerismo, toda la maldad está recrudeciéndose de una manera terrible en estos tiempos. Sí, hermano. Y alguien te podía preguntar, ¿y tú qué harías si alguien te pusiera una pistola y te pidiera el sencillito que trae y es lo único que tiene? Y a tu alcance tienes un machete como para surtirlo. ¿Agarrarías el machete? ¿O dejarías que te matara? Hermano, no permitas que el enemigo de esa manera tan subliminal te robe una bendición tan grande como la de ser un verdadero cristiano. En primer lugar, si Dios permitiera eso, acuérdate que también el Señor te dará la salida para que tú puedas salir victorioso. No le tengas miedo ni le hagas caso a esas sugestiones que no tienen nada que ver en tu vida. Vivos en Cristo. ¿Qué significa estar vivos en Cristo? En primer lugar, estar vivos en Cristo significa, hermanos, tener nuestros pecados perdonados. Déjame citarte Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 18. Dice el apóstol San Pablo, perdón, el escritor de este libro de los Hechos, Hechos 26, 18. Para que obrase, es el testimonio del apóstol Pablo. Es el testimonio del encuentro que tuvo con el Señor y de las palabras que el Señor le dijo a él, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Reciban perdón de pecados. En primer lugar, vivir en Cristo significa, hermanos, tener nuestros pecados perdonados. Mire que no hay nada que pudiera darnos mayor tranquilidad, mayor descanso, mayor confianza, sino el de saber que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué cantidad podrían ser? Muchísimos. Pero todos han sido perdonados. ¿Por qué? Porque recibimos a Cristo en nuestro corazón. Porque tomamos una decisión firme en el Señor. Nuestros pecados han sido perdonados. No necesitamos hacer más. Eso es lo que, hermanos, muchos han antepuesto muchas cosas, hermanos, para tratar de hacer algo más. No, ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ya derramó su preciosa sangre, con la cual puede limpiarnos de todos nuestros pecados, cualquiera que sea. Cuando tú se los confesaste al Señor, le abriste el corazón y le entregaste tu vida al Señor, y lo hiciste sinceramente, créelo, con todo tu corazón, tus pecados han sido perdonados. Aunque la gente no lo crea, o aunque la gente te critique, o aunque tus amigos o tus vecinos digan, eso no es cierto, ¿dónde vas a creer? Acuérdate de esto, o acuérdate, porque eso sucede. Acuérdate acá, o acuérdate allá. ¿Sabe qué? Tú podrías cantarle de una manera así, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Porque esa es la verdad, hermano. Implica, hermanos, vivir en Cristo, tener los pecados perdonados. Implica vivir una vida consagrada. Y te llevo a Romanos, perdón, a 2 de Corintios capítulo 6. Dice 2 de Corintios en el capítulo 6, los versículos 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Implica una vida consagrada al Señor, apartada del pecado. Vivir para el Señor totalmente. Poder disfrutar y gozar de una entera y completa santificación. Romanos capítulo 6, en su versículo 22. Dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, vivir en Cristo es gozar de una entera santificación, es vivir en la fe de nuestro Señor Jesucristo, descansando en todo y por todo en la obra gloriosa y bendita de nuestro amado y santo Salvador. La muerte y vida en Cristo Jesús trae potencia. Repito, la muerte y vida en Cristo Jesús trae potencia, trae poder. ¿En qué consiste la potencia del amor de Cristo? Repito el texto de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe de aquel que vino y se entregó a sí mismo por mí. ¿En qué consiste, hermanos, esa vida? En el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amor para morir por el pecador. Es un amor profundo. Es un amor maravilloso. No es una expresión acariciada y hermosa, sino es una acción, hermano. Así lo dice Gálatas 5:8. Así lo describe la palabra del Señor, hermano. Perdón, Romanos 5:8. Así lo dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo muestra, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si solamente hubiese sido un pensamiento hermoso de parte de Dios hacia nosotros, y ese pensamiento solamente los hubiese llevado a recrearse en lo que pudiera haber sido, pero nunca hacerlo, nosotros no podríamos disfrutar de lo que hoy podemos disfrutar. Pero Dios lo llevó a una acción y envió a su Hijo. Y por amor a nosotros se entregó. Ese es el verdadero amor. Eso es lo que hacía a Pablo un hombre diferente, un hombre comprometido, porque amaba profundamente a las personas que no conocían al Señor. Y él estaba dispuesto a llevarles el Evangelio hasta donde estuviese. Lo hizo. No fue fácil, no fue sencillo. Nuestro Señor Jesucristo llegó a la cruz, murió en la cruz por nuestros pecados, como Isaías lo profetizaba, hermanos, molido por nuestras rebeliones. El Señor Jesucristo lo hizo por amor de nosotros. El apóstol San Pablo, cuando recibe a Cristo en su corazón, despliega un trabajo maravilloso para la gloria del Señor. Amor, para morir por la iglesia. Él compró a la iglesia. El Señor Jesucristo compró la iglesia a precio de sangre. Derramó su sangre, hermanos, en la cruz del Calvario. Nunca cometió pecado. Nunca, hermano. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es verdaderamente hermoso el poder saber que ese Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y por amor de nosotros, quiso pagar el precio y compró a su iglesia. Compró a su iglesia. Su iglesia es una iglesia que ha sido comprada por su sangre preciosa. La forman, hermanos, millones de seres humanos que no conocen raza, que no conocen denominación, que no conocen fronteras ni lenguas, que han sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En el cielo no hay denominaciones, mis hermanos, sino hay un pueblo que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. La muerte y vida de Cristo Jesús trae poder, hermanos, para morir por la iglesia, para sostener a los santos y para vivir por su iglesia. Sin duda alguna, que los santos mártires que predicaron el Evangelio, a diferencia de los tiempos modernos, en los que las persecuciones se sufren de otra manera, en aquellos tiempos era a costa de su propia vida. Y grandes siervos de Dios, por llevar la palabra y predicar la palabra, murieron, hermano. Dieron su vida. Estuvieron dispuestos a hacerlo. Y podría mencionar tal vez a Esteban, porque la Biblia lo señala. ¿Sí? Allí fue muerto Esteban por predicar el Evangelio, por hablar de Jesucristo. Podríamos hablar, hermanos, que ese es el poderoso amor de nuestro Señor, que se obtiene cuando se recibe a Cristo como Salvador personal. Yo no sé si al enfrentar una crítica, si al enfrentar, hermanos, un escarnio de alguien, lejos de pararte firme y declarar con seguridad y confianza quién eres, y manifestar ante propios y extraños que tienes compromiso verdadero con Dios, retrocedes y dices lo contrario. Pero eso tal vez podría ser si te enfrentaras con alguien. Pero ¿qué del mal testimonio que a veces están viviendo? De aquellos que dicen ser cristianos, pero que verdaderamente en el terreno de la práctica, la verdad, dejan mucho que desear. La gente, la familia, los vecinos y a veces los amigos dicen, y eso que llegan al templo, y eso que van ahí, Arista 404, a Monte Sinaí, y vean nada más el testimonio que tienen. Testimonios deplorables que dan tristeza, hermano, verdaderamente, porque posiblemente para ellos les resulte el pan nuestro de cada día, posiblemente para ellos les resulta algo tan cotidiano, ¿sí? Y algunos se escudan diciendo, bueno, si es que del Señor hablaron, dice, ¿cómo no van a hablar de mí? Déjame subrayarte lo que el Señor dice. Sí, hermano. Serías bienaventurado siempre y cuando lo que dijeran de ti fuera mentira, hermano. Así dice la palabra del Señor. Bienaventurados seáis si cuando sufres escarnio y cuando hablan mal de ti, lo dicen mintiendo. Entonces sí. Pero si lo que están diciendo es verdad, hermano, es momento de pensar y de analizar nuestras propias vidas y sopesarnos un poquito y ver realmente si estamos siendo causa de tropiezo. ¿Por qué? ¿Y por qué es que se vive una vida de esta manera? ¿Y por qué es que se vive muertos al pecado y vivos para Cristo Jesús? Morir al pecado es negar completamente todo eso y vivir una vida para el nombre del Señor, para que su nombre sea glorificado. De otra manera, hermanos, las vidas mediocres son vidas arruinadas, hermano. Yo quiero decirte en esta hora, piénsalo seriamente. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Analízalo. Mira hacia adentro de ti mismo. No es posible que vayas transitando en un camino y que puedas ver los señalamientos contra ti y sigas caminando por el mismo rumbo, hermano. Has encontrado en más de una ocasión señalamientos tan claros que te dicen de una manera tan clara y específica que estás mal, hermano. Pero sigues terco, sigues en lo mismo. Y tu vida es una vida de derrota, es una vida de fracaso, es una vida triste y de sinsabores, cuando debiera de ser una vida de victoria, de éxito, de gozo, de paz, de alegría. Y cuando yo hablo de gozo y de paz, no digo que no te suceda nada, no. No, hermano. Podrá sucedernos todo lo que tú quieras. Y aún en medio de todo eso, poder glorificar y exaltar el nombre del Señor. Poder tener un cántico de alabanza, aunque estemos en la peor condición. Sí, hermano, sí. Que eso es lo que es diferente, hermano. Pero es preocupante. Yo te invito a que analices tu propia vida. ¿Cómo estás delante del Señor? No es posible que sigamos viviendo la misma vida de siempre. Hermano amado, y que salgamos después de escuchar una enseñanza de la palabra del Señor sobre una vida que debe de ser diferente. Y como decía alguien, al cura hay que oír el sermón y hay que dejarlo hasta ahí. O sea, entras, escuchas el sermón del cura y tú sales tranquilo de la vida. O sea, eso cubrió ya el propósito. No, hermano, no. El propósito no debiera de ser venir a escuchar una vez más la palabra, sino qué es lo que tengo que hacer para cambiar mi vida, para mejorar mi vida. El Señor viene, y viene muy pronto, hermano. Pero viene por una iglesia pura, por una iglesia santa, por una iglesia limpia, hermano. Y yo sé que tal vez usted está luchando y está manteniendo una lucha verdaderamente difícil. Sí, hermano. Pero mientras mantenga la lucha, la victoria estará al alcance de su mano. Hay de aquellos que han dejado de luchar y que se han dejado arrastrar por las corrientes de este mundo. Hay de aquellos que han dejado de lidiar y que han bajado las armas y que se dejan arrastrar, hermanos, en el fango. Es triste. Pero sucede muchas veces. No estamos en ese, para eso. Necesitamos, hermano, retomar el camino. Pararnos, detenernos. ¿Quiénes verdaderamente somos? ¿Cristianos? Pero cristianos comprometidos. Cristianos con deseo ferviente. Podemos repetir lo que Pablo a los Gálatas decía en el texto del capítulo 2, del versículo 20, y decirlo con toda la seguridad y convicción, como Pablo lo estaba diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe de aquel que vino y se entregó a sí mismo por mí. Si eso puedes decirlo, y lo puedes decir con seguridad y convicción, adelante. Si te falta y titubeas al hacerlo, te invito a reconsiderar tu vida, a analizar tu corazón y a hacer compromisos verdaderos con Dios. No es tiempo de vivir a medias, es tiempo de vivir una vida que honre, que dignifique, que enaltezca el nombre sagrado de nuestro Dios. Nos ponemos de pie en esta hora. Antes de poder vivir en Cristo y para Cristo, tenemos que morir al pecado, a la carne, al mundo, al yo. Esa es la norma paulina. ¿Estás muerto y vivo? Sí. ¿Pero muerto a qué? ¿Y vivo a qué? Es tiempo de acercarse a la cruz de Cristo. Es tiempo de ir a los pies del Señor. Es tiempo de hablar con Dios y decirle: Señor, tú me conoces. Si hay alguien que nos conoce perfectamente bien, es el Señor. La oportunidad la tendremos siempre, mientras la puerta de la gracia esté abierta, habrá oportunidad. Cuando la puerta de la gracia se cierre, todo se habrá terminado. Cierra tus ojos y habla con Dios en esta noche. Señor, Señor Jesús, delante de ti, Señor, estamos. Y creemos, Señor, en tu palabra. Porque es tu palabra, Señor. Porque es palabra viva y eficaz. Porque es palabra verdadera. Señor, yo sé que tú quieres una iglesia. Una iglesia comprometida contigo. Una iglesia que te honre en todo. Una iglesia que no solo te alabe de labio, sino que lo haga con todo el corazón. Que todo cuanto haga busque siempre alabarte a ti. Señor, ayúdanos y perdónanos, Señor, porque a veces nos equivocamos. Y a veces, Señor, nos extraviamos. El mundo tiende, Señor, sus garras y trata siempre de absorber. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconsiderar siempre nuestra vida y abrazarnos de ti, Señor. Perdona, perdona a aquel, Señor, que con sinceridad de corazón te habla y te dice: Señor, Señor, ayúdame a morir al pecado y a vivir solamente para ti. Ayúdame, Señor, a vivir una vida diferente. Ayúdame, Señor. Yo sé que tú, Señor, siempre has estado dispuesto. Que tu mano siempre ha estado ahí, Señor, para sostenernos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Señor, yo sé que tal vez hay ocasiones en que, Señor, quisiéramos oír otra cosa, pero Señor, nos es necesario, Señor, una vida de integridad delante de ti. Señor, ayuda a tus hijos. Aquel Señor que es sincero en esta noche. Aquel Señor que está hablando contigo, Señor, y lo hace de manera sincera. Escúchale, Señor, y ayúdalo. Aquel que, Señor, que simplemente oyó, Señor, pero lo va a pensar tal vez, te pido misericordia para él. Sé que también hay, Señor, pero Padre, ayúdanos. Yo sé que muy pronto habrás de venir. Y vas de venir, Señor, por un pueblo, por una iglesia. Señor, yo sé que habrá que dar cuenta, Señor. Padre amado, permítenos, Padre, el poder ser escuchado. Permítenos, Señor, el poder, Señor, amarte como solamente tú mereces ser amado. Bendice a tus hijos y ayúdalos, Señor. Aquel que se levanta y fracasa y vuelve a intentarlo y lo ha hecho miles de veces, Señor. Padre, ten misericordia, Señor, y extiéndele tu mano y ayúdalo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que tú, Señor, graves en la mente y en el corazón de tu pueblo la grande necesidad que vivimos hoy, Señor, de una iglesia que pueda identificarse plena y totalmente contigo para exaltarte y bendecirte. Te lo pido, Señor, y te doy gracias por tu bendición y tu ayuda en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén.